comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado ese sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios nuestro Padre, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de Cristo otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar, les conceda su bendición y su consuelo. Amén. Amén. Que a quienes vivimos todavía nos otorgue el perdón de nuestros pecados y a todos nuestros difuntos les conceda el lugar de la luz y de la paz. Amén. Y que a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, ya que creemos firmemente que resucitó de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Recuerden que el 1 de noviembre y el 2 de noviembre podemos nosotros ganar indulgencia plenaria, especialmente con la oportunidad de orar por nuestros difuntos. Pero el Papa Francisco, en ese año en el que todavía estamos un poco con los efectos de la pandemia, el Papa ha querido extender esta gracia de la indulgencia plenaria para todo el mes de noviembre. Así es que, pues, aprovechemos esta gracia, ¿verdad?, con las condiciones ordinarias que requiere la indulgencia plenaria, que es el arrepentimiento total, sincero de nuestras culpas, nuestro propósito de enmienda, nuestra confesión y comunión, la oración por el Papa, haciendo pues también un acto de fe. Den gloria a Dios con su manera de vivir, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.